Capítulo 01. En el jardín. En 1. Moisés 1 encontramos la notable historia de la creación. En el tercer día, Dios comienza con la creación de cosas que llevan vidas en sí mismas y se supone que deben reproducirse de acuerdo con su propia manera. Al tercer día, crea todas las plantas y les da la capacidad de multiplicarse. Se dice que un roble produce más robles y un manzano más manzanos. En el quinto día, Dios crea todas las aves del cielo y las criaturas del mar que están llenas de vida y tienen la capacidad de multiplicarse de acuerdo con su propia manera. Se dice que las ballenas producen más ballenas, los delfines más delfines y todas las especies de peces deberían producir más de su tipo. En el sexto día, Dios compra a todos los animales en el país y también a las personas. Se dice que el ganado produce más ganado, los perros más perros y los caballos más caballos. No estoy seguro de cuándo entraron en juego los mosquitos. Tal vez fueron parte de la maldición que vino más tarde. Cuando Dios crea al hombre, vemos que le da vida y la capacidad de multiplicarse de acuerdo con su camino, sin embargo, hay una gran diferencia de que solo el hombre se crea según la imagen de Dios para gobernar sobre toda la tierra. Entonces Dios dijo, hagamos que los humanos como una imagen, similares a nosotros. Se supone que deben gobernar sobre los peces en el mar, sobre los pájaros en el cielo y sobre los animales de la tierra, sobre toda la tierra y todo lo que se arrastra sobre ella. Entonces Dios creó al hombre después de su foto, lo creó como su imagen, como un hombre y una mujer que la creó. Entonces Dios los bendijo y les dijo, sé fértil y aumenta. Llena la tierra y hazla sujeto. Hay sobre los peces en el mar, sobre las aves en el cielo y sobre todos los animales que viven en la tierra. 1 Moisés 1.26-28 Neu. Dios decidió crear al hombre de manera similar a él. Como cualquier ser vivo, la gente debe multiplicarse en su tipo, pero en contraste con los otros seres vivos, las personas fueron obligadas a vivir y trabajar en la tierra. El hombre no era Dios y dependía completamente de Dios, pero el hombre fue creado de acuerdo con la imagen de Dios para vivir, convertir, hablar y prevalecer como Dios. Las plantas y los animales deberían multiplicarse de acuerdo con su propio camino, así también el hombre, pero el hombre también fue creado de acuerdo con el tipo de Dios, no era Dios, sino equipado con sus habilidades y se cumplió con su vida. Cuando Dios creó al hombre, llenó a Adán con una sustancia espiritual, la vida que fluye hacia Dios mismo. La vida que fluye a Dios es exactamente la misma vida que puso en las personas. Dios respiró en su ADN. El hombre fue creado de acuerdo con la imagen de Dios y lleno de su vida. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra desde el suelo y voló su vida sobre su nariz. Entonces el hombre se convirtió en un ser vivo, 1 Moisés 2.7. Esta sustancia espiritual, la vida de Dios, estaba en Adán como un ser espíritu y debería ser el sistema original de Dios para los humanos. Esta vida debería fluir del espíritu al cuerpo, que Dios creó en 1. Moisés 2.7. Recuerde que Dios creó al hombre para reproducirse de acuerdo con su propio camino. El hombre fue creado como una imagen de Dios para vivir en la tierra como Dios. Si tenemos en cuenta, es posible que Dios esté enfermo. La respuesta es claramente no, así que permíteme hacer esta pregunta, si no es posible que Dios esté enfermo y creó a las personas de tal manera que Él es similar a Él, ¿era posible que Adán estuviera enfermo? La respuesta aquí también es un claro no. Entonces, al comienzo de la creación, podemos ver que nunca fue la voluntad de Dios o incluso la intención de que la gente esté enferma, y mucho menos que era posible que la gente estuviera enferma. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para ser como él y vivir en la tierra mientras vive en el cielo. La forma en que es para Dios en el cielo, debería ser para las personas en la tierra. En ese momento todo lo que Dios había creado era bueno. No había pecado, por lo que tampoco hay enfermedad física o mental, ni pobreza ni miedo. No había enfermedad en ningún lado porque no había pecado en el avión y cada ser vivo estaba conectado con la vida. Todo estaba bien. La vida de Dios fluía libremente en el hombre y la luz de Dios era su protección, pero todo esto cambió cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, la maldición llegó a la tierra y de repente la muerte estaba en todas partes. Esto cambió todo visible e invisible, incluso a nivel molecular. El pecado de Adán no solo tuvo un impacto en el mundo, sino también en sí mismo. Ahora teníamos un problema de pecado. El pecado fue la causa, y el resultado fue enfermedades, pobreza, depresión, enfermedad mental y muchos otros problemas. Adán murió espiritualmente y perdió la vida y la naturaleza de Dios, y eso también afectó a su cuerpo. La vida de Dios, que fluía constantemente hacia cada célula de su cuerpo, ya había desaparecido. El cuerpo, que anteriormente era completamente inmune a las enfermedades, ahora estaba completamente expuesto a la maldición y susceptible a él. Nunca fue intencional que el cuerpo de los humanos envejezca y muera, solo después del pecado de Adán fue cumplido por la muerte. Es por eso que Dios salió del jardín para que no coman del árbol de la vida, la gente habría sido atrapada en un cuerpo maldito para siempre. Ve aún Moisés 3:22, el cuerpo ahora tendría que morir. Esto nos muestra lo importante que es nuestro cuerpo para Dios. No era su intención que la piel pierda su elasticidad y se plegen o que sus órganos fallen. No se pretendía que los huesos se debilitaran y los discos intervertebrales se encogen. La salvación que, más tarde, vendría a través de Jesús salvaría al espíritu del hombre, pero los humanos aún se quedaron atrapados en un cuerpo maldito y, por lo tanto, nunca podrían vivir en su totalidad en todo ese espíritu. Estaba disponible. Debido al pecado y la conexión del hombre con él, la muerte ahora podría fluir sin obstáculos, todo lo que tenía Adam Power ahora se vio afectado por la muerte. Por lo tanto, como el pecado ha llegado al mundo a través de una sola persona y a través del pecado de la muerte ha continuado a todos porque todos han pecado, Rom 5:12. Te garantizo, no había enfermedad en la tierra antes de la maldición, porque todo estaba lleno de vida. Pero Dios sabía en su sabiduría y previsión, la decisión de Adán y la maldición resultante. Por esta razón, Dios creó el cuerpo humano con todos sus sistemas complicados y fascinantes, incluido el sistema inmune del cuerpo humano. Cómo asombrosa nuestro sistema inmune con la comunicación entre los glóbulos blancos, los anticuerpos y el sistema linfático, sí, este era solo un plan de reemplazo que proviene de la misericordia de Dios. Al pozo de la humanidad, Dios llevó a Adán y Eva desde el jardín del Edén y del árbol de la vida. En 1. Moisés 3:24 dice que Dios lo expulsó y luego trajo un ángel al árbol de la vida para que nunca la mano pudiera llegar a él. Si Adán y Eva hubieran comido de este árbol, todos habríamos sido atrapados en la muerte espiritual para siempre y nunca podrían haber tenido una relación y una comunidad con Dios como él había pretendido. Dios sabía sobre el mal que tendría el mundo. Entonces el plan de Jesús podría hacerse realidad y la gente tuvo la oportunidad de desarrollarse y escuchar a Jesús. La humanidad tuvo que poder sobrevivir a la vida sin ser golpeado por enfermedades. Personalmente, creo que Dios creó el cuerpo humano con su sistema inmune como un plano posterior en caso de que Adán y Eva pecaron. La vida de Dios en el hombre como ser espiritual era todo lo que habíamos necesitado para mantener la vida, pero cuando el pecado y, por lo tanto, ocurrieron la muerte, esta vida de Zoe había desaparecido del espíritu humano y tenía que haber una segunda línea de defensa. Esta segunda línea de defensa no fue perfecta, pero debería cuidarnos hasta que un pacto pudiera cerrarse y se podría restaurar la justicia. En su misericordia, Dios creó el cuerpo humano con una capa de piel como la primera medida protectora para mantener alejadas las enfermedades. Creó todos los demás sistemas del cuerpo de tal manera que trabajan juntos para combatir enfermedades. Es impresionante cuando miras lo que Dios ha creado. En el momento en que ocurre una infección en su cuerpo, sus glóbulos blancos toman medidas y comienzan a eliminar la infección. La comunicación tiene lugar a nivel celular para combatir la infección. Incluso si su cuerpo tiene fiebre, esta es una reacción congénita de su cuerpo para calentarlo para que la infección pueda morir. El sistema inmunitario es simplemente fascinante, y sin embargo, el cuerpo está en todo su esplendor y sus habilidades que observamos con asombro, el plan de misericordia de Dios. Dios no nos creó para estar enfermos, pero él sabía las consecuencias de Moisés 3 cuando Adán y Eva sin. Él construyó estos sistemas en el cuerpo humano para que también pudiéramos recibir y ser utilizado por él fuera del jardín. Dios creó el cuerpo humano con estos sistemas para que la humanidad eventualmente pueda ser salvada y luego ayudar a otros a ser salvados. El sistema inmune era un sistema de misericordia para la humanidad, no para los cristianos. Dios lo creó para los justos y los injustos porque ama a las personas. Aunque Dios creó un cuerpo y un sistema inmune que solo puede ser el mayor genio de todos los tiempos, el sistema inmune solo no era tan bueno como lo que Dios pretendía originalmente. Incluso antes de que se comprara el mundo, Dios sabía que Adán Satanás se doblaría, y por eso había elaborado un plan. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, el plan de Dios en Kraft no solo vino a darnos una salvación eterna, sino también a ponernos en condiciones de nunca volver a enfermarnos. Entonces Dios dijo, el Señor, a la serpiente, debido a que has terminado, debes ser maldecido, solo de todos los animales. Se arrastrará sobre tu estómago y te comerás toda tu vida. Los males prevalecerán entre tú y la esposa y entre tu descendencia. Él te aplastará la cabeza y lo morderás en tu talón. Luego dijo, ahora el hombre se ha convertido en uno de nosotros y sabe bien y vos. No debe ser que ahora esté tomando los frutos del árbol de la vida y los come. De lo contrario, vivirá para siempre. Entonces Dios, el Señor, representa al hombre del jardín del Edén y ve. Lo volvió para construir el suelo desde el que se hizo. Después de que lo envió, puso a querubengel con espadas de llama ardientes frente al lado este del jardín para bloquear el acceso al árbol de la vida, 1 Moisés 3, 14-15.22-24. Cuando Dios envió a Adán y Eva desde el jardín del Edén, los envió a un mundo maldito. Era un mundo que ahora estaba lleno de muerte. Y sus cuerpos ahora eran susceptibles a la muerte que los rodeaban. Debido al pecado, la muerte pasó sus cuerpos y no había nada que pudiera ser. Por lo tanto, como se ha encontrado el pecado a través de una sola persona y a través del pecado de la muerte ha continuado a todas las personas porque todos tienen confianza. Hasta que la ley fuera, ya, pecado en el mundo. Sin embargo, el pecado no se atribuye si no hay ley. Pero la muerte también gobernó de Adán a Moisés sobre aquellos que no fallaron de tal manera como la violación de Adán, que tenía una apuesta que podía cruzar. Adán, el verdéter, es la contraparte de la venida, a Jesús, el Salvador, Rom 5, 12 a 14. Para todos los que nacieron, debido a su conexión con Adán, había un flujo constante de muerte. Ese no era el plan de Dios. Había creado personas de tal manera que eran como él, inviolables para el mal porque se cumplieron con la vida. Si quitas la vida, la consecuencia automática de la muerte, exactamente, como si te quitas la luz, es la consecuencia automática de la oscuridad. El sistema inmunitario del cuerpo humano era increíble, pero no era completamente seguro, le faltaba una parte importante, la vida de Dios, ya no había ningún flujo de vida, en ausencia de la vida, la muerte fluyó a la humanidad. Hasta la salvación, las personas todavía estaban expuestas a la maldición debido a su conexión con Adán, la injusticia siempre produjo enfermedades físicas, mentales y emocionales. Toda la humanidad era un esclavo del pecado y, por lo tanto, la enfermedad. El pecado era ahora el caballero y la persona del esclavo. Como resultado, Dios tuvo que encontrar una forma legal para las personas. Intervenir y poder darle salud temporalmente hasta que Jesús, los mismos Evas, ver un Moisés 3, 15, podría garantizar la justicia eterna y un flujo divino e inviolable de la vida.